soledad, pedirte humilde que devuelvas.

Thank you.

Por lo menos para la lengua, son centrales. Yo conocí la isla. Gracias.